Aspaín Madrid ha renovado un programa de rehabilitación a domicilio, con técnicas innovadoras. Según la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados de Madrid, Aspaín ha ofrecido la posibilidad de rehabilitarse en su propio domicilio. Esta iniciativa incluye un tratamiento novedoso, con un programa de multimedia, con el que se aborda la rehabilitación física. La gerente de Aspaín, Susana Martín, nos explica cómo surgió la idea. El programa de rehabilitación domiciliaria pensamos en él cuando vimos que había personas que no podían acudir al centro de rehabilitación de la Fundación. Hay mucha gente que por problemas en su vivienda, que no es accesible, vive en un tercero sin ascensor, o resulta que no tiene un medio de transporte para llegar hasta aquí, o tiene una lesión muy alta que utiliza respirador y el traslado dificulta el que llegue hasta aquí. Veíamos que esta gente no podía hacer rehabilitación y pensamos que eran personas que lo necesitaban, igualmente que todos los usuarios que vienen aquí, y que estaban en desventaja. Entonces, de ahí surgió la idea de poner en marcha el programa de rehabilitación domiciliaria. El equipo multidisciplinar cuenta con diferentes especialistas en la materia. Tenemos un médico rehabilitador, que es el que pauta los tratamientos. Es especialista en lesión medular, tiene mucha experiencia y lleva trabajando con nosotros 6 años. Y después tenemos dobles titulados, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Lo hacemos de esta forma para que los desplazamientos sean más optimizados, porque la mayoría de los pacientes requieren tratamiento tanto de fisio como de terapia. Así es el mismo profesional el que puede en ambas disciplinas dar lugar al tratamiento. El programa se pondrá en marcha a mediados de este mes y se ampliará hasta mayo, siendo el número de usuarios limitado, de 6 a 8 personas. La rehabilitación a domicilio se pondrá en funcionamiento por toda la geografía española, contando con un programa de 222 proyectos de obra social, en el que se beneficiarán 1.076.000 usuarios. Las convocatorias están dirigidas a personas con riesgo de exclusión social. Desde 2005, la obra social Caja Madrid ha invertido cerca de 170 millones de euros, ayudando a mejorar la calidad de vida de unos 5 millones de seres humanos. Aspaín representa al colectivo con lesión medular para defender sus derechos en la sociedad. Nace como asociación en 1991, con el objetivo de favorecer la autonomía de personas con esta patología.